en Rock FM, El Pirata y su Banda. Son las 6 y 10 minutos de la mañana en este jueves 10 de septiembre, desde el cual te saludamos El Pirata y toda la banda. ¿Qué pasa, Sayago? Buenos días. Buenos días, chicos. Pues fíjate, hola, contento porque voy a volver después de mucho tiempo. ¿Te acuerdas, Pirata, donde yo viví hace años en la Sierra de Madrid, en el norte, en Soto sí, del Real? En Soto sí, del Real, sí. Yo estuve sí, allí, total. Que me invitaste un cocido que tú hiciste. Vamos. Más suculento. Sí, señor, sí. ¿Y vas a volver allí a vivir? Se te ha quedado grabado eso. Sí no, también. No, a vivir, no. Tengo que ir a hacer unas cosas, ¿sabes? Unas cosas personales y hacía muchísimo tiempo que no volvía. Voy a revivir unas cuantas cosas que por allí, que sí, a mí señor. Me gustan mucho. Reencontrarse con los sitios donde uno ha estado, ha vivido, ha tenido experiencias, siempre es agradable y siempre mola. Pues nada, pues voy a ver cómo está. Sí, voy a ver cómo está allí la cosa. ¿Y tú cómo lo llevas, Lucía, en este jueves? Cuéntame. Muy bien, muy bien. Estoy flipando porque he vuelto a ver la noticia. Digo, esto lo tengo que comentar con estos chicos porque he alucinado. No sé si lo habéis visto porque lleva ya un par de días rulando. Tom Cruise está rodando ahora Misión Imposible 7. ¿Vale? Ah, sí, la séptima parte. Sí, bueno, tiene 58 años este hombre, ¿vale? Uh-huh. Y se ha atrevido, no utiliza dobles para las escenas de riesgo, de peligro. Uh-huh. Vale, pues se ha atrevido a lanzarse al vacío por un barranco a toda velocidad sobre una moto, pero lanzarse, al vacío, sobre una moto, la moto a tomar por saco, claro, me empiezas a caer y de repente él abre el paracaídas, para no estamparse. Claro. Alucinante, sí. Él solo... sin dobles. Mira que no es un tío que tampoco me caiga muy allá, ¿no? Pero sí, es no, que pero estas como cosas... profesional. Lo que pasa es que los de la compañía de seguros están allí todos, ¿sabes? Más nerviosos que la leche. Eso sí que están tensos, más que los del Rockmaster. Eso es verdad. Pero es que me ha parecido brutal este tío. Sí que lo es. ¿Y sí, tú qué tal? Que sí, ¿eh? Bien. Y además, flipando, ayer cayó por mi ordenador unas fotos que no son nuevas. Pero bueno, es que a mí me interesa tanto con quién se enrolla Belén Esteban como lo que dice Pedro Sánchez o los de Vox. Me interesa lo mismo, igual, una cosa, ¿no?, que otra. Sí, y entonces no son fotos nuevas, pero se ve a Fernando Simón con una mascarilla de Queen. ¡Ah, oh, sí! ¡Qué buena! Sí. La icónica imagen de Freddie Mercury en Wembley, así con su chaqueta amarilla y en diferentes poses cantando el todo sentido. Bueno, pues salió en una de sus comparecencias con una mascarilla de Freddie Mercury, lo cual, bueno, pues es un detalle simpático. O alguien, algún asesor de imagen le dijo, toma, ponte esto, para dártela un poquito de progre. Y bueno, pero en cualquier caso, pues tiene su simpatía la foto. Y por eso hablo de ella. Fernando Simón con Freddie Mercury. Pobre Freddie Mercury en el fondo, pobre Freddie Mercury. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su Banda. Línea caliente, esa línea invisible que nos junta a ti y a mí cada mañana aquí en la radio en Rock FM. ¿Sabes qué te digo? Que son las 6 y 21 minutos y que toda la banda te saluda y funciona contigo. ¿A qué sí, Sayago? Sí, estaba flipando porque la gente que vive con sonámbulos al principio se asusta un poco, pero luego al final tienen siempre alguna anécdota graciosa que contar y lo comparten incluso en los foros de internet. ¿Ah, me he encontrado, me he encontrado con unas historias aquí que han contado, historias reales, de sonámbulos. Uh-huh. Y bueno, aunque sea un relé, se ha ocultado su identidad, evidentemente, como siempre. Sí. Y fíjate, desde Londres, en London, el tonto lano, lo tonto el nabo, dice el día. Entre el London, Elton y Tolnabo, pues se me claro, bueno, claro. Pues da igual, lo que importa es lo que cuenta. Lo que importa es lo que cuenta. Y la historia dice así: el día que descubrí que mi novia era sonámbula, me cagué de miedo. Se despertó en mitad de la noche y me dice: calla, he oído algo. Se levanta de la cama y se pone detrás de la puerta. Dice: hay alguien en el salón. Se quedó un rato en silencio esperando y yo acojonado. Cuando ya se cansó, se metió en la cama y siguió durmiendo. Casi llamó a la policía. Claro, te imagínate la escena. O sea, si hubiese cagado mucho más, si hubiese oído desde el salón. ¡Shh, calla, que hay alguien en el dormitorio! Ahí sí que se hubiese cagado de verdad. Pues mira, también desde Inglaterra, en Liverpool, Amanda Huevos dice, cuenta Amanda la historia. Huevos. Sí, de su chico, que también es sonámbulo. Dice, mi chico es sonámbulo y yo cuando le veo andando por la casa me acerco, le tranquilizo y le guío hasta la cama. Pero un día se levantó y fue a la cocina y se puso a fregar los platos. Ah, claro. Por supuesto que le dejé que acabara de limpiarlo todo. ¡Hombre! Y ya luego le guié hasta la cama. Total, él ni se enteró. ¡Qué bueno! Luego allá diciendo a sus amistades, dice, me encantan las cosas que hace mi novia en la cama, sobre todo cuando se pone a fregar. Y luego hay otra ahora historia. Creo que le da la paliza para que se eche la siesta a ver si frega el cuarto de baño. Pues, oye, eso es una buena idea, se la lanzamos de aquí. Y luego fíjate, no voy a contar yo la historia porque tenemos en el equipo un miembro que también es sonámbulo. ¿Sí? Es Pablo Delgadito. ¿Sí? Vargas, el técnico, sí, creo. ¿Tienes algún micrófono por ahí, Pablo Delgadito? Sí, Vargas, buenos días, chicos. Buenos días, Pablo. ¿Qué tal, cómo estáis? Pablo. No sabía que era sonámbulo, Pablo. Sí, muy sonámbulo. Sí. Pues Pablo tiene alguna historia. ¿Nos podías contar alguna de tus historias sonámbulas con la que has compartido con tu familia? Sí, por ejemplo, puedo contaros la del esconde almohadas. ¿Esconde almohadas? Sí. ¿Eso qué es? Pues de repente me despertaba, no tenía la almohada y miraba por el suelo, miraba debajo de la cama y no la encontraba. Y he llegado a estar 2 días buscando la almohada. Y finalmente la encontré en un altillo de un armario al fondo del todo, donde me tuve que subir en una silla incluso, vamos, madre mía. Ve, otro unos fregan platos, otros esconden almohadas. Y sí. Pero ¿tienes alguna más que yo creo más curiosa, ¿no? Tengo una más curiosa, que es el día que me desperté totalmente desnudo en la calle buscando mi caña de pescar. Sí. Buscando su caña de pescar. Es lo que se llama hacerse un pinocho, ¿sabes? Pirata, sí. Hacerse un pinocho. Que Pinocho se fue a pescar al río Guadalquivir y como no encontró la caña, pues pensó con la nariz, pescó ahí. En Rock FM, el pirata y su banda. Y voy a terminar con una de las denuncias más extrañas que habrá recibido la Guardia Civil en su vida. Bueno, han tenido que ver de todo, la verdad. Un vecino de Tarrasa, en Barcelona, ha llamado al centro operativo de tráfico de la Guardia Civil en La Rioja para avisar de que iba a bordo de su camión y borracho, que fueran a detenerle. Vaya. Y dirás, ¿pero para qué llama? Que duerma la mona, ¿no? Y tire. Claro. Bueno, lo que quería el hombre era conseguir su detención, el despido de la empresa, cobrar el paro y jubilarse. Toma ya, ¿eh? Qué listo. ¡Ostras! Va iluminado. Y llegó la Guardia Civil y le detuvo, y lo detuvieron, y se lo llevaron y le hicieron un careo delante de un espejo. Sí, claro, sí, claro. El interrogatorio, tú imagínate el interrogatorio. ¿Dónde estuvo la noche de autos? Conmigo mismo. ¿Y puede confirmarlo? Que yo no soy un chivato, déjeme en paz. Cada mañana, Rock y Diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. En realidad no me extraña en absoluto que haya versiones a casco porro en el rock y en la música del mundo a este gran tema de los americanos, Steppenwolf. Estamos contigo siempre a tu lado a estas horas, las más difíciles de cada mañana. El Pirata y su banda desde Rock FM. Y ahí estás, Sayago. Oye, sí, este verano ha habido muy poco turismo. Pero uno se lo puede pasar muy bien sin salir de casa con el propio turismo, pirata. Fíjate lo que os voy a contar. Pirata, sí, solo tenéis que leer los comentarios en TripAdvisor, en especial los de los viajes a Reino Unido. Y mira, digo esto porque me he quedado con estas reseñas que ha dejado la gente en TripAdvisor sobre sus visitas a Reino Unido. Por ejemplo, el Zoo de Chester. Dice, ¿dónde coño están los animales? La mayoría están escondidos en la hierba alta o en el follaje. Si es que es verdad que hay animales, que lo dudo. Tú fíjate este que bien se lo ha pasado ahí, en el zoo de Mira, que visite mejor los barrios chungos, que seguro que al menos ve camellos. Por lo menos con algo se queda. Pues mira, otra reseña en TripAdvisor sobre esos viajes a Reino Unido, el del Big Ben en Londres. Dice este tipo, dice, no entiendo la emoción con este reloj. Es que es literalmente un reloj, nada más. Yo en mi casa también tengo un reloj de pie. Total, en unos 30 años van a poner uno digital. Fíjate, porque no ha visitado la Puerta de Alcalá, ¿sabes? Que no tiene ni puerta ni nada. Tú fíjate el desencanto que se iba a llevar. Si viene por aquí. Y mira, una reseña más en TripAdvisor sobre estas visitas a Reino Unido. En este caso es en Abbey Road, Pirata y Lucía. Donde los Beatles. Sí, efectivamente, en ese paso de peatón le dice, arriesgué mi vida por una foto estúpida y tuve que pedirle a otra persona que arriesgara su vida para que hiciera esa foto a mi familia. Los coches no se paran, van a lo suyo y casi nos atropellan. Dice, y ni siquiera me gustan los Beatles, será estúpido, pero entonces ¿para qué vas? ¿De verdad? Claro, además, que no se queje porque en esa calle, solo con los conductores y el paso de cebra, ya hay más animales que en el zoo de Chester. Mucho gusto. Seguro que sí. De 6 a 10, en Rock FM, El Pirata y su banda. Son las 7 y 12 minutos de la mañana de un jueves, por fin. Es jueves, que ya sé que eso hay que decirlo el viernes, pero es que ya estamos más cerca. Bueno, pues jueves, 10 de septiembre. Buenos días y bienvenido a Rock FM. He alucinado con una foto que he visto en internet. Te cuento, algunos turistas, la verdad es que, ¿cómo decir? Sería mejor que se quedaran en su casa, ¿vale? ¿Por qué? Porque una turista estaba visitando el zoo Tiger Kingdom en Chiang Mai, al norte de Tailandia. Allí es un zoo donde hay tigres, ¿no? Y puedes hacerte una foto con ellos y tal. Bueno, pues a esta mujer no se le ocurre otra cosa que hacerse un selfie mientras le agarra los testículos al tigre. Y encima sonríe. ¿Lo pobrecillo? Sí. Ah, bueno. Estos no tienen mucho mérito, Lucía. Yo también me hice una foto con el toro ese que hay en Wall Street y también me hice una foto tocándole los huevos al toro de Wall Street. Claro, sí, nos ha fastidiado, pirata. El toro de Wall Street es una estatua. El tigre estaba vivo. ¡Ah! Uno que, claro, uno que, de manda huevos. Como diría Trillo, manda huevos, anda. Que estaba vivo el tigre. De 6 a 10, en Rock FM... El pirata y su banda. Y termino. ¿Has visto alguna vez un test de embarazo de cerca? Sí, sí. Vale. Sí. Pues alucina porque un hacker ha conseguido que justo en la pantallita donde sale el positivo o el negativo... Ah, sí, en los digitales. Eso, haya un videojuego. Ha hackeado un test de embarazo digital... digital y le ha introducido el videojuego Doom, un videojuego famoso en los 90 de disparo en primera persona. ¿Qué sí, te sí, parece? De disparo, fíjate qué cosa. Bueno, hombre, yo hubiese intentado poner el famoso juego de fútbol, el Preñolution Soccer. Me hubiese ido mucho mejor. Yo lo que estoy pensando es que si te haces el test y te sale el FIFA, es que te vas a casar de penalti. Cada mañana, Rocky Diversión en Rock FM con el Pirata y su banda. 44 minutos de la mañana y ahí está sonando Texas, la banda en la que cantaba esa chica morena llamada Charlene Spiteri, que se llamaban Texas, pero eran escoceses. Lo que pasa es que se llamaban Texas por una película. Ah, pues mira, fíjate, las curiosidades, estas curiosidades me encantan, pirata. Sí, ¿no? A ver si te gustan las que te digo yo, porque fíjate, a ver, yo vengo a hablar unas cosas porque hay cosas que no tienen derecho a ser tan complicadas. Por ejemplo los presupuestos del Estado. Los presupuestos del Estado. Ya. ¿Por qué no se firman? O sea, es tan difícil de verdad, o sea, ¿por qué no se hacen un Joaquín Sabina? ¿Sabes? Un pacto entre caballeros. Sí, un pacto entre caballeros. Claro, de decir, vamos a ver, cuando gobierne yo, tío, hay que votar los presupuestos, que si no, no avanzamos. Y cuando gobiernes tú, te los voto. Y ya está, es un pacto entre caballeros. No intento convencerte. Y eso es que no hay derecho a que haya cosas tan complicadas. Por ejemplo, aparte de los presupuestos, instalar una impresora y cambiarle los cartuchos o el tóner. Wow. O sea, ¿por qué es tan difícil? Ciencia ficción, ¿sabes? Para y más al precio al que están, que parece que están rellenas de sangre de unicornio, las cintas, verdad, ¿de qué van? O sea, es más fácil tirar la impresora y comprarte una nueva. Esto no funciona así, no. Hay más cosas que no hay derecho a que sean tan complicadas, como por ejemplo, a mí me pasa mucho cortar en línea recta con tijeras, no soy capaz. Oy, ¿sabes? Yo tampoco. Sí, parecen tijeras de ciudadanos, ¿sabes? Que dicen que son de centro, pero pues se van yendo para pa un lado, ¿sabes? No me gusta. Y hay más cosas que no hay derecho a que sean tan complicadas. Por ejemplo, elegir una contraseña segura. Ya estoy harto. Tiene que, más de 8 caracteres. Tiene que tener letras, números, mayúsculas, minúsculas, ¿sabes? Sí, y encima que te la puedas memorizar rápidamente, ¿verdad, pirata? Sí, ya te digo. Yo creo que lo más fácil es darle un cabezazo al teclado y que sea lo que Dios quiera, ¿sabes? Directamente. Que luego al final, ¿sabes lo que pasa? Que metes la contraseña en tu PC y por fin, ¿sabes? Lo consigues y el primer mensaje que te sale en el PC es: a la impresora le falta toner. Toma ya. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. El pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. La verdad es que los chistes llegan cada día desde ciudades tan dispares como Badajoz, Sevilla o Valencia. Vamos a empezar por Badajoz. Y chiste que desde allí mandó Diego. Las dos ancianas que están sentadas en un banco y le dice una a otra: oye, ¿sabes que se me ha dormido el culo? Dice: sí, lo he oído roncar 3 veces. Va estupendamente. Como decía, desde Sevilla llegó otro chiste, el que mandó Francisco. el padre al hijo: Pablito, ¿tú a quién quieres más, hijo? ¿A mamá o a papá? Si no, no te vayas a enfadar, pero yo creo que a mamá. ¡Mari! ¿Sí qué? El niño que lo cogió fumando porro. ¡Se va a cagar! Se va a llevar, campeón. La venganza se sirve en un plato frío, qué bueno. Me queda uno, el de Valencia, el que desde allí mandó Salva. Se abre el telón y se ve a Aldes Clavelo en la playa tomando el sol. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama el programa? Al Rojo Vivo. Este es muy real. Sí. Ay, qué bueno. Clavero más blanco con folio, ¿eh? Sí, sí. Ya te digo. Vamos. Bueno, a ver, ¿a quién le damos la gorra? Entre Francisco y Salva está la cosa para mí. Se lo daría a Salva por meter al francotirarroc. Sí, ¿no? Por hacerlo ad hoc del programa. Sí, eso es. Pues venga, Salva, que te va a llegar una gorra de Rock FM con nuestro logotipo bordado con hilo. ¿Sí? ¿A que no sabe de dónde es el hilo? Ni de Alcorcón. Toma ya, sí. Con señor. Hilo de Alcorcón. Mira. Salva, gorra que te está en camino ya. Y a ti te puede llegar otra gorra. Y nos podemos reír con tu chiste si nos lo mandas, claro, en un audio de WhatsApp al número de siempre: 647-339966. Ya sabes, el pirata tiene WhatsApp. En Rock FM, el pirata y su banda. Venga, funcionando, que mañana es viernes y arrancará el fin de para muchos. Son las 8 y 12 minutos en este jueves 10 de septiembre. Bienvenido a Rock FM, desde donde te saludan el pirata y su banda. Oye, voy a contar una cosa de deporte, curiosidades, porque nosotros somos, la verdad que somos amantes del deporte. No somos muy deportistas, pero porque no somos muy practicantes, pero algo hacemos. Serás tú el amante del deporte. Sí. No, pues fíjate, he encontrado por internet cosas muy curiosas y precisamente pensando en ti, pirata. ¿Ah? Porque esta te va a interesar mucho porque tú eres casi nadador profesional. Bueno, sí, profesional señor, no, pero casi. Soy un buen nadador, bueno, sí. Claro, el Tarzán de Talavera te llaman. Bueno, pues fíjate, ¿sabes cuál es el deporte más practicado del mundo? ¿No? Precisamente la natación. ¿Ah, sí? Lo practican 1.500 millones de personas habitualmente. Bueno, pues ya no nos hacen falta más. No. Que luego se llenan las piscinas. Sí, eso es verdad. Que tú y el mariscal estáis ahí. Luego tenéis que ir apartando a la gente. Quita, sí, señor. Quita. Hoy a mediodía, hoy nos vamos a nadar el mariscal. Ah, sí, mira, pues mira. A lo Leticia Sabatera, a mediodía, alegría. Bueno, pues fíjate. Otra curiosidad del deporte: ¿sabes por qué los campos de golf tienen 18 hoyos? Que esto me ha parecido súper curioso. No. Pues por el whisky. ¿Cómo? Por el whisky, sí. Mira, resulta, Lucía, que en la Escocia del siglo XV. Los jugadores de golf bebían en un tapón de whisky, de una petaca, para cada vez que terminaban un hoyo, le daban un chupito al tapón de whisky. ¿Mm? Vale, pues esa petaca se vaciaba justo después de 18 tapones exactamente. Y así se quedó, 18 hoyos, que era lo que les duraba el whisky. Aunque ellos veían 36, ¿sabes? Pero se quedó en 18, ¿sabes? Y esto digo yo, menos mal que fue en Escocia. Si lo hacen aquí en España y llega a jugar Guti, al hoyo 4 ya se había terminado el campo, ¿sabes? Malo, ¿eh? De 6 a 10 en Rock FM, el pirata y su banda. 10 de septiembre, lo que pasó en una fecha como esta en la historia del rock, te lo contamos ahora mismo en la Rock Efemérides. Pues fíjate, hace mogollón de años, en 1898, tal día como hoy, nacía en Demópolis, en Alabama, el inventor Waldo Semon, que inventó el vinilo. Pirata, el vinilo, o sea, el causante de mis ruinas, Sayago, que sí, esta semana me llegan. El disco de Marta Vélez, un vinilo de Marta Vélez, que era una cantante latina, pero afincada en Estados Unidos, con la que tocó en ese disco Eric Clapton y Paul Kossoff, el de Free, y también me llega el Heavy de Iron Butterfly, ya lo tengo hecho. La de hipotecas que te habías hecho tú, quitando los vinilos. Bueno, ¿sí? el Waldo Semon este se podría haber quedado en su casa. Bueno, en un día como hoy, de 1950, nacía Joe Perry, que realmente se llama Anthony Joseph Pereira. Así, bueno, que tiene ascendencia portuguesa, ¿no? Italiana, sí. Italiana y portuguesa, sí. 70 castañas le caen a este tipo, y que siempre estuvo en Aerosmith, a excepción de un periodo de tiempo del 79 al 84. Un periodo que no fue muy brillante con su carrera en solitario. La última vez que yo le vi tocando en directo en el Rockfest en Barcelona, era el que llevaba al grupo. Ese día le tocaba llevarlo a él, con lo cual está en plena forma. Bueno, en un día como hoy de 1975, Kiss lanzan su álbum Alive, grabado a lo bestia, se hallaba en cuatro ciudades, con el viejo lobo Eddie Kramer produciendo un álbum doble que recuperaba, digamos, entre comillas, los éxitos de Kiss hasta ese momento. Ahí estaba el Deus, Strutter, Nothing to Lose, Rock and Roll All Night, y un disco que se marca como un antes y un después de las grabaciones en directo en el rock. Y en un día como hoy, Sayago, de 1991, en Nirvana publica en Estados Unidos Smell Like Teen Spirit. Lo queramos o no, es el día que cambió el rock. Para bien o para mal, pero cambió el rock este single, que tampoco lo olvidemos, estuvo muy aupado, muy apoyado por la MTV y convirtió a Nirvana en los nuevos héroes del rock. Año 1991. FM, El Pirata y su banda. Y voy a terminar contándote lo que ha ocurrido, lo que le ha ocurrido a Jimmy McDonald, un exboxeador que fue al lago George en Nueva York a hacer kayak, pero volcó. Estaba muy lejos de la orilla y el chaleco salvavidas no le iba bien, le ahogaba, pero tuvo suerte, le salvaron. Dice Jimmy que después de rezar apareció por ahí un bar tiki flotante, es decir, un barco con bar a bordo. ¿Quién iba adentro? Padres paulistas. Anda. Un grupo de sacerdotes que había asistido a un retiro católico. Uno de los sacerdotes además dijo, nos invitaron a este viaje gratis, no bebimos demasiado, por lo que estábamos listos para rescatar en cualquier momento. Bueno. Padres paulistas. Sí. O lo que se llama los oficiantes de la playa. Sí, es muy famosos. Conocidísimos, y claro, son conocidísimos y famosos por rezar a San Isidro Nadador. Eso es, ahí le salvaron. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Déjame que te diga algo. Son las 8 y 43 minutos de la mañana. Ahora va a sonar un gong y va a llegar un tipo que para nada es Confucio, pero que te deja confuso. Se llama Sayago. Y viene con su filosofía de bolsillo, esa manera que él tiene de ver la vida. Vale, vamos a ello. A ver. Mira, pues por filosofía de bolsillo esta. La primera ley de la economía del lenguaje es: todo lo que va antes de pero, sobra. Que lo sepáis. O sea, si vas a meter un pero, no me cuentes historias antes, ¿vale? Vete directamente al mejunje. Venga, más filosofía. Venga. Todo iba bien en este mundo hasta que quisimos atacar el Área 51. Y a partir de ahí se ha ido toda la mierda, ¿eh? Sí. O sea, es que se empecinaron unos en saltar la valla y mira todo lo que ha pasado. Fíjate. Y una más. No dejéis que os tomen la temperatura en la frente al entrar en el súper. Te borran la memoria. Y lo digo porque yo iba por brócoli a acelgas y he salido con 4 cajas de cerveza. Que lo sepáis. De 6 a 10 en Rock FM, El Pirata y su banda. Y termino con un partido de fútbol de lo más limpio. Y lo digo porque no han manchado ni ropa. Se ha celebrado el primer partido internacional nudista del mundo. Entre Holanda y Alemania. Sí. Ha sido un partido que pretendía ser un proyecto artístico y una protesta contra la FIFA. Los jugadores solo llevaban calcetines y botas. Y los números pintados en la espalda, que claro, con el sudor iban desapareciendo. Se van desparramando, qué bueno. De todo modo, a mí no me gusta ese tipo de fútbol, porque en estos partidos todo es cuestión de suerte, ¿sabes? Ahí gana el que tiene más chorra. Sí, y a mí no. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. El Pirata y su banda presentan Rockmaster. Ahí estamos recibiendo a los concursantes en el día de hoy. Luis Salgado, Coruña, Rockmaster, buenos días. Buenos días, pirata, buenos días, banda. Rota la barrera de los 2.000 pavos, vamos a por 100 más y a por mantener el título. Mucha suerte, Luis, mucha suerte. Gracias. La misma que le deseo al aspirante, que es Carlos Rodríguez, jugando desde Ciudad Real. Buenos días. Buenos días, pirata, buenos días a todos. Bienvenido a Rock FM y que tengan mucha suerte. Sayago, por favor, rápidamente, reglas del juego. Pues claro que sí, comienza Luis por ser el Rockmaster respondiendo y si falla le pasará el turno a Carlos y así iremos hasta el final para saber quién gana los 100 euros y el título de Rockmaster con más aciertos conseguidos. Estos aciertos son las preguntas que lanza el pirata sobre el mundo del rock y ocurrirá durante 90 segundos más tensos que Pablo Escobar jugando a las 3 en raya. Así que, dicho esto, ponemos el tiempo y empezamos ya. Acaba el título de este tema de los Rolling Stone, Brown Party o Brown Sugar. Brown Sugar. Muy bien, Bruce Springsteen ha declarado que está encantadísimo de que Donald Trump use su música en sus mítines. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. ¡Falso! ¿Quién ha publicado más discos en su historia, Bon Jovi o las Creedence Clearwater Revival? Bon Jovi. Sí. ¿En qué año nació Loquillo? ¿En el 60 o en el 78? En el 60. Muy bien. ¿Qué banda es un trío? ¿ZZ Top o Offspring? ZZ Top. ZZ Top. Age of the Tiger es un tema de Survivor o de Steppenwolf. De Survivor. De Survivor. ¿Dónde se formó la banda Texas? ¿En Escocia o en Texas? En Escocia. En Escocia. ¿Cómo se llama la guitarrista de Alice Cooper? ¿Lita Ford o Nita Strauss? Nita Strauss. Nita. A Hard to Handle es un tema original de los Black Crowes o de Otis Redding. De Otis Redding. Muy bien. ¿Qué tema de Red Hot Chili Peppers vetaron las radios americanas porque no tenía melodía? ¿Give It Away o Scar Tissue? Give It Away. Correcto. Acaba la letra de este tema de Extremoduro. Sopayaso, me tiemblan los pies a su lado. O Sopayaso, me debes pasta desde hace 2 años. La primera opción. La primera. Bueno, y otro como pleno, nos tiene acostumbrado, ¿no? Sí, otro pleno, pirata, bien lo has dicho. 11 preguntas, 11 respuestas acertadas. Y Luis se va a hacer con los 2.100 pavos. Y Carlos, pues nada, tendremos que escucharle en otro momento. Sí, Carlos, yo te agradezco que hayas intentado jugar y te sugiero que vuelvas a intentarlo en el Rockmaster. Mañana seguimos en este concurso, que ya sabes de qué va y ya sabes cómo se llama, Rockmaster. En Rock FM, El Pirata y su Banda.